Yo estuve allí. Caminé junto a él. Vi los milagros. Escuché las parábolas. Comí del pan multiplicado y vi a los muertos resucitar. Mis pies estuvieron en Galilea. Mis manos tocaron la cesta con los panes que no se acababan. Fui testigo de su compasión, de su autoridad, de su poder. Y sin embargo, mi corazón no cambió. Soy Judas Iscariote. Fui discípulo del Maestro y lo entregué con un beso. Desde el principio, me uní al grupo con expectativas que no confesé. Como muchos en Israel, esperaba un Mesías conquistador, un líder político que levantara espada contra Roma. Pero él hablaba de morir, de entregar la otra mejilla, de reinar sirviendo. Era manso y yo quería fuego. Decía que su reino no era de este mundo y eso no cabía en mi ambición. Callé, pero dentro de mí crecía un resentimiento frío, silencioso, letal. Fui nombrado tesorero del grupo, administraba el dinero y con el tiempo comencé a sacar de la bolsa. Al principio solo unas monedas, luego más. Nadie lo notaba. Pensaba que tenía derecho, que me lo había ganado, pero cada robo alimentaba una sombra en mi alma. La codicia me atrapó. Como dice la escritura, el amor al dinero es raíz de todos los males. Vi a la mujer romper el vaso de alabastro sobre sus pies. El perfume llenó la casa, pero a mí me llenó de rabia. Pensé, esto pudo venderse por 300 denarios y darse a los pobres. Pero no me importaban los pobres, me importaba la bolsa. Esa noche, el olor del perfume y las palabras de Jesús me cortaron el alma. Él habló de su sepultura, de su muerte cercana. Y yo decidí alejarme. Fui directo a los principales sacerdotes. Les dije, ¿qué me daréis si yo os lo entregaré? Me pesaron 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, el valor que le di al Salvador. Esa noche, durante la cena, él lavó mis pies, los míos. Aunque sabía, no dijo mi nombre, pero habló de traición. Uno de vosotros me entregará. Los demás se angustiaron. Yo también pregunté, ¿soy yo, maestro? Y él me miró. Me miró como nadie me había mirado jamás. No con odio, no con desprecio, con dolor y con compasión. Partió el pan, lo mojó y me lo dio. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y yo salí. Era de noche. Afuera y en mi alma. Llegué a la turba al huerto. Conocí el lugar. Él solía ir allí para orar. Me acerqué. Salve, Rabí. Y lo besé. ¡Qué ironía! Usé el beso, símbolo de afecto, para entregar al amado. Y aún así, él me dijo, amigo, ¿a qué vienes? No me llamó enemigo. Me llamó amigo. Aún en ese momento, su corazón era más tierno que el mío. Cuando lo vi apresado, azotado, juzgado por mentiras, comprendí lo que había hecho. Su rostro ensangrentado, su silencio, su mirada. No me insultó, no me maldijo. Me dolió. Pero no me llevó al arrepentimiento que salva. Mi corazón no buscó a Dios, buscó la culpa sin entregar el alma. Volví con las monedas. He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Arrojé las piezas en el templo, monedas frías, sucias, inútiles. Fui y me ahorqué. El remordimiento me consumió, pero no fue arrepentimiento verdadero. Mi corazón no corrió al trono de la gracia. Corrí al árbol del juicio, no al madero de la cruz. El hijo de perdición, así me llamó la escritura. Fui condenado, no porque pequé más que otros, sino porque nunca creí verdaderamente. Nunca me postré ante el rey con fe. Estuve cerca del Salvador, pero lejos de la salvación. Tú que escuchas esto, no pienses que estar cerca de Cristo, escuchar su palabra o estar entre sus siervos es suficiente. Yo vi su rostro. Oí su voz, toqué su cuerpo y estoy perdido. No te engañes con religiosidad sin regeneración. Examina tu corazón. No te contentes con remordimiento. Corre a Cristo mientras hay tiempo. Él perdonó a Pedro que lo negó. Perdonó al ladrón en la cruz. Perdona a todo el que se humilla de verdad. Pero a mí no me halló contrito y me perdí. No repitas mi historia. Escoge hoy la vida. No la entregues por nada. No lo traiciones por placer, dinero o poder, porque nada vale tanto como Cristo, y yo lo aprendí cuando ya era demasiado tarde.